usted impostor. Se escucha en la madrugada, ella espera para el amor, cómodamente sentada. Él la vio una sola vez y le quemó la mirada. Solo un segundo bastó. Los secos.